A los japoneses les iba a costar mucho más. La casta samurái no quería firmar la paz, querían luchar hasta el final, resistir hasta el final. En agosto de 1945, las bombas atómicas acabaron con la ilusión de aquellos samurái, de aquel pueblo japonés. Fue tremendo. 15 días más tarde se firmaba el armisticio. Los últimos intentos de los samurái venían con nombre de viento divino, con viento kamikaze. Miles de jóvenes leían su bushido antes de lanzarse contra los portaaviones norteamericanos o los destructores. Como os dije antes, cuando los japoneses escucharon la voz de su emperador Hirohito, no daban crédito a lo que estaban escuchando. Era la primera vez que oían esa voz. Muchos samuráis optaron por el código ritual, optaron por la muerte ritual del harakiri. Así acabaron muchísimos de ellos. Después la reconstrucción, y hoy en día, gracias a ese empuje que tienen los japoneses, a esa forma de ver la vida, a ese honor, hoy en día Japón es casi ya la primera potencia mundial. 56 años después se han recuperado y ya son líderes mundiales de nuevo. La determinación de un pueblo, la sangre y la raza de ese pueblo, los samurái y su código el bushido. El honor de un samurái está por encima de todo. Y la muerte es la mejor puerta para una vida digna. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. ¿Por qué no te sorprende que el nuevo CLC Sport Coupé incluya de serie asientos deportivos, suspensión con Direct Control, volante multifunción y llantas de aleación de 16 pulgadas? Quizá porque ya lo has conducido antes, en tus sueños. Nuevo CLC Sport Coupé de Mercedes-Benz, desde 30.550 euros. Cuando sueñas, ¿qué coche conduces? Citicar Sur, en Leganés, Polígono Ciudad del Automóvil, y en Alcorcón, Calle Brasil 2. Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. La Guerra Civil Española también marcó un antes y un después en la historia del periodismo. Numerosos reporteros de guerra, llegados desde diversas partes del mundo, cubrieron el conflicto y lo hicieron en primera línea de batalla. A veces pagaron su valentía dejándose la vida en el intento. Ese fue el caso, por ejemplo, de Yerda Taro, tras la cual hay una historia verdaderamente fascinante y desconocida, o desconocida en parte. Sobre los cronistas del horror de la Guerra Civil, hablamos con Javier García Blanco. Javier, muy buenas noches. Hola Bruno, buenas noches. Javier, como decía, posiblemente en cuanto al periodismo de guerra, en cuanto a los reporteros y corresponsales extranjeros cubriendo un conflicto bélico, ¿se puede hablar de un antes y después respecto a la Guerra Civil? Pues sí, seguramente sí, porque aunque había habido algún conflicto armado anteriormente en el que ya habían participado miembros de la prensa internacional, sin duda alguna la Guerra Civil Española puede considerarse como esa primera prueba de fuego, ese anticipo de lo que estaba por llegar, que era la Segunda Guerra Mundial, y sin duda alguna muchos de los que más adelante en distintos conflictos iban a estar presentes y ya con años a sus espaldas, pues bueno, se entrenaron y de qué forma en la Guerra Civil Española. Seguramente, Javier, a cualquier persona que preguntemos por algún reportero, bueno, seguramente saldrían nombres como Hemingway, de que después hablamos, pero si hablamos de un reportero, de un fotógrafo, en este caso famoso, por su trabajo en la Guerra Civil, que todo el mundo ha oído y ha visto algunas de sus imágenes, sin lugar a dudas, el nombre que nos viene a la mente es el de Robert Capa. Lo que mucha gente desconoce, y es una historia verdaderamente fascinante, y antes he dado una pequeña pista, es que realmente Capa no existió. Pues así es, en realidad era un personaje ficticio que se inventaron pues André Friedman, que era un fotógrafo húngaro, el que más tarde acabaría por adoptar el nombre de Robert Capa, y bueno, y se inventó ese nombre junto a su novia, que era Gerda Poril, que luego más tarde pues adoptó también un alias, que era Gerda Taro, y entre los dos, pues como no tenía mucho trabajo en Francia como fotógrafos, decidieron que si se inventaban una figura de un fotógrafo famoso en Estados Unidos, que llegaba desde el otro continente, pues quizás le surgieran más trabajos, y así fue. Se inventaron el nombre de Robert Capa y pronto empezaron a llegarle los trabajos. Y bueno, con ese, bajo ese nombre comenzaron a hacer sus primeras fotografías de guerra en la Guerra Civil Española y adquirieron gran fama. Como decías, con el tiempo todo el mérito y reconocimiento cayó sobre la figura de él, de Andrew Friedman. Sin embargo, con el paso del tiempo, gracias a que ha aparecido y surgido nuevos archivos, la verdad es que a nivel histórico ya se puede hacer honor al trabajo de ella, que fue tanto más importante que el de él. La pareja creó a Capa y la pareja era casi igual, 50-50% responsables del trabajo del famosísimo autor que no existió. Sí, y de hecho hay muchos autores que han tenido incluso dificultades a la hora de determinar qué imágenes de la época de la Guerra Civil corresponden a uno u otro, porque aunque en una primera etapa pues utilizaron cámaras diferentes de un formato distinto y por lo tanto era más fácil identificar las imágenes, más con el tiempo pues ambos utilizaron el formato de 35 milímetros y se hizo mucho más complicado determinar a quién pertenecían las fotos. Incluso la famosa foto del soldado cayendo en el Cerro Muriano, esa que todo el mundo conoce y que ya ha sido polémica porque se dice si estaba preparado o no, o si era algo real, pues también se ha llegado a decir si era una foto de Gerda Taro y no de Robert Capa. Todavía no se sabe exactamente quién pudo ser el autor de esa imagen. Bueno, ya te digo que hay distintos autores que señalan en uno u otro sentido, pero sin duda es una foto muy polémica y que bueno, seguramente será muy difícil llegar a determinar de forma definitiva quién de los dos tomó esa imagen, ¿no? Pero la verdad es que la historia de Robert Capa y conocer que exactamente la figura de este fotógrafo no existió, que después la personalidad casi fue suplantada por Andrew Friedman, pero que Friedman era el marido o la pareja sentimental de Gerda Taro y que ambos eran realmente este fotógrafo tan famoso, es algo que es extraordinariamente desconocido pese a la fama, como digo, de Capa. Cuando hablamos de conflictos bélicos, hablamos de periodistas enviados especiales en el lugar del conflicto, por ejemplo, para utilizar una referencia próxima, podemos hablar de la guerra de Irak, de Bagdad, de ese hotel Palestina en donde se encontraban la mayor parte de los periodistas extranjeros, de los corresponsales enviados al lugar del conflicto, en donde sucedió ese hecho tan dramático como fue la muerte intencionada por parte de tropas norteamericanas cuando ocupaban en Bagdad del periodista español José Couso. También, en el caso de la Guerra Civil Española, existía un hotel que se convirtió en algo así como el centro de operaciones de todos los periodistas venidos desde diversas partes del mundo, del Hotel Florida de Madrid. Sí, fue uno de esos enclaves en el que se reunía toda esta troupe de periodistas, como tú bien decías, ahí en plena plaza de Callao, y que bueno, en un principio pues fue un lugar relativamente seguro, pero que con el paso del tiempo, según comenzaron a tomar posiciones las tropas rebeldes alrededor de la capital, pues se convirtió en un lugar muy muy peligroso, hasta el punto de que claro, la artillería enemiga no distinguía. Bombardeaba directamente. Era una zona, pues, para que hagáis una idea, en la que quedaba prácticamente en los edificios de primera línea, o sea, desde el frente resultaba totalmente visible y alcanzable para los proyectiles. Entonces se llegó a convertir en un lugar bastante bastante peligroso en ocasiones, hasta el punto de que algunos periodistas, pues cuando había fuertes bombardeos, decidían pasar la noche en sus embajadas respectivas y no en las habitaciones que tenían en el Hotel Florida. Pero de todas formas fue un lugar, como tú comentabas, de gran reunión para periodistas, que generó multitud de anécdotas, ¿no? A uno de los que generó muchas anécdotas en el lugar, al que se le veía mucho por el hall, que paseaba por aquellos largos pasillos, era el conocidísimo Ernest Hemingway. Sí, fue uno de los que, pues, quizás por su carácter, que es bien conocido, pues era un tanto audaz, un poco bronquista y pues amante de las juergas, pues llegó a protagonizar, como dices, bastantes anécdotas, no solo en el Hotel Florida, sino en algún otro lugar. Y bueno, por ejemplo, en zonas muy, muy cercanas al frente, en uno de los casos. Y esto lo recoge, por ejemplo, el escritor Paul Preston en un libro que recomiendo a todos los oyentes, precisamente sobre esta cuestión, que es Idealistas bajo las balas. Pero bueno, allí cuenta esta anécdota. Él, Hemingway y otros periodistas que iban con él, John Dos Passos, Marta Gellhorn, solían ir a una casa que había en el Paseo de Rosales, pues para poder ver en primera persona cómo discurría la batalla en el frente. Y bueno, Hemingway pues nunca se mostró demasiado preocupado porque pues las tropas rebeldes pudieran alcanzarle con algún disparo o algún proyectil. a pesar de que tanto las tropas republicanas que estaban allí como sus compañeros periodistas pues le insistían a que no fuera tan temerario. Aún así, él se paseaba arriba y abajo por el exterior de la casa hasta que un día, pues bueno, debió llamar la atención de las tropas franquistas y provocó todo un auténtico infierno que se desató sobre aquella casa del Paseo de Rosales y que, bueno, pues les hizo huir a todos y que puso en peligro la vida de todos ellos. Lo cierto es que muchos de estos reporteros ponían en práctica, yo no recuerdo quién dijo la frase, pero es muy aplicable a muchos tipos de periodismo, y no lo comento como una crítica, decían que esta frase, este lema, soy sincero, no puedo ser imparcial, pero que se podía aplicar a muchos de esos reporteros de guerra que tenían un posicionamiento verdaderamente claro por uno de los dos bandos, entre los que vinieron de fuera, por lo menos. Bueno, hubo un poquito de todo porque había periodistas que llegaron desde fuera con un marcado interés o un marcado posicionamiento por la causa de izquierdas, por la causa republicana, y por ejemplo en el caso de Robert Capa y de Gerda Taro, que llegaron, pues bueno, tenían unas convicciones comunistas muy fuertes y llegaron, entre otras cosas, atraídas por esas convicciones. Incluso otros periodistas que también llegaron con la intención de informar, pero que finalmente cogieron las armas incluso, y que también tenían unos ideales próximos al de la República o de ideas comunistas o anarquistas. Puede ser, por ejemplo, el caso sí, también conocidísimo, ¿no? Autor de 1984 y de Homenaje a Cataluña, cuya experiencia se tiene que situar en esa época, porque estoy hablando de George Orwell, que bueno, tuvo un posicionamiento muy claro. Ese posicionamiento, además, tan claro, le llevó a la decepción y posiblemente a mucho de lo que después escribió. Sí, así es, porque él era un simpatizante comunista, intentó llegar a España a través del Partido Comunista Británico, que le puso muchas trabas, y bueno, pues finalmente llegó a través de otro partido, y eso le llevó a que finalmente no entrara como él quería en las brigadas internacionales, sino en el PUM, y aquello, pues bueno, como todos sabemos, en las tristes jornadas de mayo, cuando hubo esa purga por parte del Partido Comunista hacia el PUM, pues le pilló en medio. Él estaba convaleciente de un disparo en el cuello, y como miembro del PUM, hacia el que él además mostraba su simpatía, pues tuvo que escapar junto a su mujer que estaba allí, que había acudido a Barcelona, pues tuvo que escapar pues sin credenciales, escondiéndose como pudo y huyendo de los controles para evitar ser asesinado también. Pero es una experiencia que, como tú dices, acabó en este caso decepcionándole, rechazando el comunismo, y bueno, pero que seguramente influyó y mucho en obras como la de 1984 y otros trabajos, aparte, evidentemente, de En homenaje a Cataluña. También podemos citar otro caso que tú recoges en un artículo que acabas de publicar en la revista Historia de Iberia Vieja, que era como el periodista, el corresponsal del New York Times, ese periódico con tan extraordinario crédito, a veces no ganado de una forma tan comprensible, pero bueno, esa es otra historia. Pero lo cierto es que el reportero enviado a España por el parte del New York Times, cuando cubrió el bombardeo de Guernica, que fue un bombardeo aéreo, acusó a los propios vascos de haber sido los responsables de ese ataque. Sí, bueno, el periodista en cuestión, que era William sabiendo Carne, perfectamente la verdad de lo sí, que había ocurrido. Sí, porque en este caso, al igual que había periodistas que eran simpatizantes de la República o de la causa del gobierno legítimo, pues también hubo algunos, no tantos quizás, que simpatizaban con la causa franquista. Y uno de los varios periodistas del New York Times, porque hubo otros como Herbert Matthews, que se manifestó siempre a favor de la República y que era compañero inseparable de Hemingway, pues era totalmente contrario a las ideas de Carney. Pero Carney, pues como digo, era simpatizante de la causa franquista. Ya cuando estuvo dentro de Madrid, en la ciudad asediada, pues no tenía problemas en escribir crónicas para el periódico en la que situaba las posiciones estratégicas de las armas del ejército republicano, dando información vital que era muy útil para la causa franquista. Y luego, como comentas, este flagrante caso del bombardeo de Guernica, en el que no dudó en asegurar incluso que habían sido los propios vascos quienes habían dinamitado el pueblo. O sea, algo increíble que, gracias, por ejemplo, a otros periodistas como George Stier, se publicó en aquel primer momento que eso no fue así, que había una implicación importante de la aviación alemana y que se había debido a un bombardeo del ejército franquista. Lo que sí ocurrió en la Guerra Civil, como pasa por desgracia en todas las guerras y ocurrió después, la muerte de periodistas. Se documentaron, en este caso, hasta 6 extranjeros que fallecieron víctimas del conflicto. Sí, que yo recuerde, son 6, entre ellos está Gerda Taro, de la que hablábamos antes, que murió con tan solo 26 años y que se considera como la primera mujer periodista en caer en un conflicto armado. Y luego pues había otros periodistas que cayeron bajo las balas del bando nacional, otras cayeron bajo las balas del bando republicano. Pero bueno, quizás hay algunos casos tristes, como especialmente tristes, como el de Guy de Traversé, que era del periódico L'Intransigeant francés, y que bueno, que había acompañado a unos soldados republicanos que intentaban recuperar la isla de Mallorca, y que cuando fue capturado junto a estos republicanos, pues no se distinguió, no se tuvo en cuenta su condición de periodista y fue fusilado sin miramientos, ¿no? También hay otro caso, si nos ponemos en el bando contrario, en el que tres periodistas pues resultaron muertos después de que las tropas republicanas ametrallaran un coche en el que viajaban, curiosamente, en una noche vieja, ¿no? Mientras volvían de fiesta. Y bueno, pues son seis casos que yo recuerde ahora mismo, es posible que haya más, pero bueno, en los que los periodistas perdieron la vida, y hubo decenas o cientos de casos en los que los periodistas, tanto en el bando nacional como en el bando republicano, pues sufrieron grave peligro para sus vidas. Y bueno, pues estuvieron muy muy cerca de perderlas. Como también sufrieron el peligro de la censura, que también es muy importante, en este caso por los dos bandos que intentaban que sus periodistas o los que estaban más de su lado, pese a ello, no supieran en ocasiones la verdad sobre todo lo que ocurría. Hombre, en este caso hay una marcada diferencia entre el aparato de censura del bando nacional, del bando rebelde, y el aparato de censura que había en el bando republicano. En el caso del bando rebelde, pues fue bastante más duro, como recogen los propios periodistas, incluso periodistas que eran afines, o sea, de medios afines a la causa de Franco, a la causa rebelde, sufrieron bastantes molestias, bastantes amenazas incluso de muerte en el caso de que se sobrepasaran unos límites impuestos que iban, por ejemplo, en el hecho de que no se podía visitar el frente sin una escolta que se encargara de vigilar cuidadosamente qué es lo que se podía contar y lo que no, ¿no? O, por ejemplo, en el caso de que algunos se intentaran saltar esa censura yendo a Francia a emitir sus crónicas, pues corrían el riesgo, como les ocurrió a algunos, de sufrir serias amenazas de muerte o incluso aparecer con algún agente de la Gestapo para amenazarles. Eso ocurrió a un periodista extranjero que en este caso pues había visitado el frente sin escolta, como era preceptivo, y el capitán Gonzalo Aguilera, que era uno de los encargados del aparato de censura franquista, pues apareció en su habitación del hotel amenazándole junto a un agente de la Gestapo con que si volvía a hacerlo, pues él mismo le pegaría un tiro en la cabeza. Y estos son unos cuantos ejemplos. Al parecer, en el lado republicano la cosa era mucho más pues laxa, no se les trataba de la forma como ocurría en el bando rebelde. De hecho, se les ponían, al parecer, bastantes facilidades, se les facilitaban coches para visitar el frente, no había ese férreo control de tener que ir acompañado por una escolta, y en ocasiones eso generaba también algún peligro, porque algún periodista extranjero, un tanto despistado, pues a lo mejor cruzaba el frente sin darse cuenta y se veía en el bando nacional de repente, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en definitiva, era una censura que en el bando republicano que se trataba más de evitar que se hablara de las derrotas de claro, las tropas republicanas, supuestamente para no minar la moral tanto de la población como del propio ejército republicano, y sobre todo también pues de poder evitar que se conocieran algunos excesos, ejecuciones, etcétera. Que en definitiva no eran tan graves como si fueron en el bando nacional, ¿no? Y también hubo periodistas, ocurren todas las guerras, más ahora todavía que antes, pero ya antes, en el caso de la Guerra Civil, periodistas acusados de ser en realidad espías. Acusados y con razón, en muchos casos. Sí, la verdad es también que ahora, ¿eh? Alguna sí, vez. Sí, sí, sí. Pues bueno, en el caso de la Guerra Civil efectivamente hubo un par de ejemplos, y uno de ellos pues fue el célebre escritor Arthur Koestler, que bueno, en un principio él tenía pensado acudir a la Guerra Civil para cubrir simplemente una información para de lo que ocurría para distintos periódicos, pero que al haber trabajado antes pues para la Internacional Comunista, un antiguo amigo le pidió si no le importaba hacer de espía, encontrar informaciones que pudiera publicarse más tarde sobre, por ejemplo, la presencia y el apoyo de los ejércitos italiano y alemán al bando nacional, y de esta forma lograr el apoyo que no se tenía internacional para la República, ¿no? Y bueno, pues Koestler, sin dudarlo al parecer, aceptó el ofrecimiento y después de pasar por Lisboa, donde le caducó el visado y se pasó por la embajada de su país allí en Portugal, pues tuvo la suerte de conocer a varios importantes simpatizantes franquistas, entre ellos el propio hermano de Franco, y bueno, pues ellos le tomaron por un simpatizante de la causa nacional y le extendieron pues cartas llenas de elogios, con los que incluso pudo entrevistar, cuando ya estaba en España, en Sevilla, a Queipo de Llano. Por desgracia para él, mientras estaba en un bar en Sevilla, lo reconoció un periodista alemán que sabía quién era realmente y cuáles eran sus filiaciones políticas, y lo denunció y tuvo que escapar. Pudo llegar a Gibraltar, se libró en ese caso del peligro de ser ejecutado, pero más tarde, cuando regresó a España y estaba en Málaga, pues con el avance de las tropas franquistas lograron apresarlo y estuvo a punto de morir. Afortunadamente, las presiones del gobierno británico lograron que se le liberara, pero estuvo muy, muy cerquita de la muerte. Indiscutiblemente son apasionantes las historias de estos cronistas del horror, de estos corresponsales extranjeros que cubrieron el conflicto en España, la guerra civil, y que, bueno, que gracias a sus trabajos en muchas ocasiones se supo lo que estaba ocurriendo aquí y hemos podido, con el paso del tiempo, recuperar muchas de esas informaciones o imágenes tan fascinantes como las de Robert Capa, sobre el cual ahora ya sabemos su historia al completo. Javier García Blanco, un placer haber contado contigo esta noche. El placer ha sido mío, Bruno. Saludos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Tiempo para la información azul y verde. Martín Expósito, además, muy reivindicativos que estamos hoy. Así es, Bruno. En esta ocasión nos hacemos eco de un comunicado emitido por el proyecto Gran Simio, en el que se solicita a las autoridades autonómicas que impidan la instalación de circos que entre sus números cuenten con animales. De ser así, dicen los responsables de la organización, están siendo cómplices del maltrato de los ejemplares que en ellos viajan y responsables de sus vidas. En este sentido, la denuncia trata de justificar cómo el entrenamiento en el que se utilizan técnicas bárbaras es una agresión psicológica y fisiológica del animal. Pedro Pozas, director ejecutivo del proyecto Gran Simio en España, nos recuerda que en ocasiones estos animales se ven forzados a realizar un sinfín de actividades nada comunes en su hábitat natural, y defiende que hay que apreciar el mundo y sus habitantes en su entorno natural, no en el ridículo, el maltrato y la humillación a la que se ven sometidos los animales en los circos o máquinas de tortura, como también las denomina Pedro Pozas. Sin duda, tal y como indica la asociación, resulta más positivo para los niños poder admirar las habilidades, el ingenio y el talento del ser humano que la observación de animales aterrorizados realizando acciones desnaturalizadas. Al hilo de esta información, os cuento que en el Reino Unido han dado un pasito más allá en materia de protección de los animales. Se trata de obligar a los científicos a que den a conocer el grado de dolor que padecen los animales que se utilizan en pruebas de laboratorio. La propuesta de un grupo de científicos que asesora al gobierno británico pretende que se hagan públicos registros que midan el nivel de sufrimiento a partir de la respuesta del animal, es decir, los síntomas clínicos tras un experimento, como el peso del animal, el consumo del alimento o el agua consumida, servirán para establecer en tres los grados de dolor: suave, moderado o sustancial. En la Unión Europea se llega a experimentar hasta con 11 millones de animales cada año, la gran parte roedores, cifra que va en aumento, como conocíamos hace unas semanas. Solo en el Reino Unido, en 2007, la cifra de experimentos con animales creció casi un 10%. Y para cerrar este espacio azul y verde, os cuento que lo que tristemente crece es el número de especies de aves en peligro crítico o grave. Hasta 190 de las 1.200 amenazadas, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Recordamos estas cifras precisamente en un fin de semana que conmemora el Día de las Aves en nuestro país. Como cada año, la organización ecologista SEO Bird Life coordina en España este evento, que se celebra todos los días 5 de diciembre a escala mundial, con el fin de acercar el mundo de las aves y sus hábitats al público en general. Avistamiento de aves desde kayak, rutas con expertos, identificación de aves, excursiones, exposiciones, anillamiento de aves, talleres infantiles, observación desde las vías verdes, contacuentos o teatro son algunas de las propuestas de este año. Y a buen seguro que están siendo muy seguidas por los datos que nos han facilitado de 2007. Más de 140 actos se celebraron entonces en toda España y 30.000 personas fueron las que participaron en ellas. Tiempo ahora, después del azul y verde, para los Expedientes del Misterio, un caso verdaderamente excepcional que os contamos hoy. Estamos con Josep Guijarro y con sus 32 rumbos, director de la revista Rutas del Mundo, a quien las últimas 4 semanas lo hemos tenido recorriendo el planeta, haciendo kilómetros y kilómetros. Servidor ha contabilizado más de 30.000 y es que lo hemos tenido en países como Uruguay, Israel, México y, sin embargo, esta semana ya de regreso a casa, pero cerquita, cerquita, en esa frontera entre España y Portugal, en el Pirineo. ¿No es así, Josep? En el Pirineo, sí, España y Francia, un lapsus lingüe, porque si no descolocamos al personal. Estamos en un paraje magnífico, con unas estrellas preciosas, en el Pirineo catalán, concretamente en la comarca de la Garrocha, una comarca volcánica. Y si me permites empezar por lo más divertido, porque es una anécdota que tiene que ver con el vulcanismo. Tú conoces bien los moáis de la Isla de Pascua, ¿verdad? Así es. Pues aquí hay uno. Creo que están en Chile, aunque no me voy a arriesgar mucho a ubicar geográficamente más cosas hoy. Isla de Pascua es, en efecto, una isla de la Polinesia, pero que está lo más cerca de Chile posible, forma parte del Estado chileno y es conocida mundialmente seguramente por esas caras, por esos rostros denominados moáis, que están construidos con toba, un material volcánico, que en parte, bueno, ese es uno de sus grandes misterios, se supone que la civilización que los llevó a cabo, que los erigió, pues desapareció por la devastación de la madera. Apenas hay árboles en la isla y la causa de esa deforestación, se dice, tiene alguna causa ritual con los moáis. Primero porque seguramente los utilizaron para desplazar los moáis desde el volcán hasta las playas, pero es que son muchísimos. Estamos hablando de un registro de 838 moáis, aunque bien es cierto que cerca de 400 están sin acabar muy cerca de ese volcán Raraku, si la memoria no me falla. Y es que el tema de los moáis no lo tengo precisamente fresco, pero me lo ha hecho recordar hoy, paseando por las calles de Olot, alguien que me acompañaba, porque en la plaza principal de esta localidad de La Garrocha, en el Pirineo catalán, también una zona volcánica por antonomasia, hay una ruta magnífica para poder recorrer los volcanes de esta comarca, pues había un moai. Digo había, y lo digo en pretérito, porque en el año 2000, con motivo de unas jornadas de vulcanología, el hasta entonces alcalde de Jangarroa, de la capital de Isla de Pascua, se vino a dar un paseíto por Olot y dijo: caramba, aquí hay un moai, aquí hay uno de los míos, ¿no? Un congénere. Estamos hablando de un moai, de un rostro de cerca de 10 metros de altura, que en este caso no estaba construido con toba, sino con un material que es muy muy muy normal en el sitio donde radico, y ahora os explicaré. Estoy en Castellfollit de la Roca. Pues bien, está hecho con ese material de Castellfollit de la Roca, lo esculpió un catalán que se llama Manuel Tuqui, un catalán también particular, porque él estuvo en Chile y concretamente en Isla de Pascua ayudando a los nativos a conseguir autonomía en la época del general Pinochet, y este hombre esculpió un moai que fue colocado en la plaza. Puedes imaginarte edificios de 7 pisos que están a un lado y al otro, puedes imaginar el tráfico normal de cualquier ciudad, de cualquier urbe de nuestro país, y cuando el alcalde de Jangarroa ve aquello, arma el pitoste del siglo diciendo que, bueno, que cómo es posible que pongan un moai en medio de una ciudad, que su espíritu, su emplazamiento tiene que estar en contacto con la naturaleza, y que o hacen algo o lo repatria, como lo oyes, hasta la isla de Pascua. Después continuamos, Josep, ese tiempo en Onda Cero para las noticias, para que nuestros compañeros de los servicios informativos nos pongan al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo, porque aún tenemos además temas muy interesantes que conversar contigo, por ejemplo, los misterios de ese lago, el lago de Bañolas, muy cerquita donde tú te encuentras en estos momentos. Lo dicho, tiempo para las noticias, después continuamos, muchas más cosas en La Rosa de los Vientos, el callejón del escribano, la agenda cultural, el mundo del cómic, el prometido expediente del misterio. Lo dicho, después de las noticias.